Brothers presenta Looney Tunes. Las tuzas traviesas en Tuzas Carpinteras. Este es el árbol más adecuado para nuestro hogar. ¿Te gusta? ¡Es magnífico! ¡Simplemente magnífico! Tiene muchos armarios y mucho espacio para almacenar. Creo que hiciste una maravillosa selección. ¡Ah, gracias! Estaba preocupado por tu aprobación. No tenías que preocuparte y confío plenamente en tu gusto. ¡Gracias! ¡Eres muy gentil! Empecemos a almacenar nuestras nueces antes de la primera nevada. ¡Oh! ¡Esa es una excelente sugerencia! ¡Simplemente genial! En ese último escalón. Te dije que tuvieras cuidado. No lo sé. Yo sé que lo dijiste. ¿Qué pasó? Aparentemente, alguien cortó nuestro árbol y se lo llevó. Aparentemente, eso fue lo que pasó. Creo que debemos dar pasos definitivos para recuperarlo. De acuerdo. ¿No anticipas alguna dificultad para localizar nuestro árbol? No, ya lo creo. ¡Lo encontré! ¡Maravilloso! ¡Simplemente maravilloso! Todo lo que tenemos que hacer es llevárnoslo. Estamos haciendo un gran progreso, ¿no lo crees? Sí, lo creo. Pero nuestro progreso parece ser hacia otra dirección. Es extraño, creo que remamos en la dirección correcta. ¡Ah! Discúlpame, pero creo que hay algo que debes saber. Vaya, estuvimos en un grave predicamento, ¿no lo crees? Ya lo creo, muy grave, mucho. ¿Quieres disculparme mientras descanso un momento? Francamente, si me disculpas la palabra, estoy muerto. No, está perfectamente bien, yo también estoy muerto. Oh. ¡Cielos! ¡Tú sí roncas muy fuerte! Fuimos afortunados. Falló completamente. Bueno, yo no diría completamente. ¿O sí? Oh, no. Ciertamente no. ¡Claro que no! Me pregunto qué lugar es este. Definitivamente parece que están dispuestos a destruir nuestros bosques. Agua, pegamento. Leña para chimenea. Mondadientes acme. Investiguemos qué ocurrió con nuestro árbol. Eres muy lógico, demasiado lógico. Gracias. ¡Mira, muebles! ¡Ah, así que eso es! Van a ser muebles con nuestro árbol. ¿Sabes? ¿Has analizado la situación perfectamente? ¡Oh! ¡Ahí va nuestro árbol! ¡Tengo que salvarlo! ¡Oh, ten cuidado! Para una niña muy bonita. Una niña con un carel. ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Hay un momento y un lugar para todo! Perdón por actuar así. bien. ¡Vamos por nuestro árbol! Sí, vamos. Sin duda nuestro árbol ya debe estar transformado en muebles. ¡Indudablemente! ¡Creo que ahí está! Incuestionablemente, esa es nuestra propiedad. ¡Debemos pensar cómo recuperarlo! ¡Ya tengo una idea! ¡Ah, qué bien! ¡Dímela! Mira, lo que tengo que hacer es... ¡Ah! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! ¿Te gusta? ¡Oh, no podría ser mejor si lo hubiera pensado yo mismo! Gracias. ¡Ah, qué bueno que encontraste esta manguera de caucho! ¡Adelante! ¡Ya está en el tanque de combustible! ¡Ahí vienen! ¡Rápido! ¡Quítate del camino! No hay prisa. Sin duda vamos a alcanzarlos. ¡Oh, inevitablemente! ¡Inevitablemente! ¡Ya falta poco! ¡Qué bien! Estación de gasolina, 10 millas. ¿Seguro que lo llenaste antes de salir? Sí, estoy seguro de que lo llené antes de salir. ¿No es más bonita nuestra casa de lo que era antes? ¡Oh, sí! ¡Mucho mejor! ¡Y además tenemos televisión! ¿No te parece maravillosa la televisión? ¡Oh, sí! Y piensa en lo mejor que será cuando tengamos electricidad.